el rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé. Una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan prodigia que no alcancé. Rincón donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar y el camino de la vida yo emprendí sin más caudal. Para ser soldado, con la fortuna por compañera, en sus alas vuelo a donde ella quiera, como un remanso de paz y de amor, en mi agitado vivir, este paraje tan evocador. ¿Qué cosas me hace sentir? Es la vida que vuelve de mi humilde niñez.